mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 13 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con noticias de el básquetbol profesional, y es que estamos viendo las finales de lo que es el básquetbol profesional aquí en Estados Unidos, y obviamente hay un partido que se está jugando ahorita. Están 68 empatados los dos en ese marcador, y nos estamos en el tercer quarter. Entonces pues ahí están los dos equipos jugándosela para ver quién se lleva el partido número 3. Recordaremos que están empatados 1-1, y pues primero ganó el primer partido los Pacers. Esto fue el viernes pasado, cuando ganaron 111-110, cuando se le escapó el partido a Oklahoma City al final del partido, y el domingo que se aseguraron de que no iba a pasar lo mismo y ganaron 123-107 en un partido que no estuvo nada cerca de ser competitivo. Pero bueno, es increíble que estos dos equipos estén en la final, que esté yendo tan bien, porque pues qué se puede decir, o sea, tenemos a dos equipos que hace mucho no competían y de repente tienen un par de buenos drafts colegiales, se les da a algunos jugadores muy especiales, como el caso de Shai Gilgeous-Alexander, que se fue para Kansas City, y Tyrese Haliburton, que se fue para los Pacers. Y obviamente ahora sí ya todos piensan, qué chistoso, estos dos jugadores no están en la mente de nadie hace dos temporadas, y ahorita ya están pues básicamente con los nuevos jugadores del 2025. Ya llevamos un cuarto de siglo, señores, desde el cambio del milenio. Entonces, es increíble, ¿no? Es increíble todo lo que hemos vivido. Y sin embargo, pues aquí estamos, viendo otra vez a dos equipos en la final de la NBA. También, obviamente, tenemos el draft colegial, que en algún momento iremos mencionando, pero obviamente ya la semana pasada me enojé bastante con esto de que, bueno, de que no se podía dar los resultados que yo esperaba, y me enojé porque, bueno, prácticamente porque el draft de college, de la NBA, está como que mareadón, o sea, como que no lo hacen muy, muy al estilo de la NFL, lo hacen muy distinto, lo hacen con un sorteo, y ese sorteo a veces parece ser que está maldito para ciertos equipos, y hay otros equipos que les va bastante bien. El caso de esta temporada fue la de los Mavericks de Dallas, que recibieron un regalito, ¿no? Les dijeron, ándele, ahí está, escojan primero, ya que ustedes perdieron a su jugador estrella y lo mandaron a Los Ángeles por un intercambio bastante jugoso en dinero y jugadores. Aparte, agarren el número uno, aunque tienen la versión más limitada de porcentaje de ganar. Entonces, pues, ¿qué te digo? Es un poco difícil de creer que pues eso pasara, ¿no? Entonces, pues, ahorita el partido está en el tercer quarter, el de Oklahoma City contra Indiana. Y estos dos equipos siguen empatados. Bueno, ahorita ya se empató. Indiana está 79, Oklahoma City está 76. Y quedan 5 minutos con 40 segundos para que se acabe el tercer quarter. Entonces, pues ahí está para que vayamos viendo el partido final, el tercero de las finales. Obviamente mucha gente está interesada en que esta serie final sí es muy competitiva. Pero recordaremos que, bueno, sea como sea, Oklahoma sigue siendo el número uno del West. Entonces toda la temporada este equipo estuvo en el número uno. Se le veía como un potencial a ser campeón. Y la última vez que estuvo en la final fue en el 2012. Entonces ya pasaron bastantes 13 años desde entonces. Y sin embargo, es chistoso porque yo nunca recordaría Oklahoma City estando en la final. Simplemente no se me pegó. Esa final para mí fue una que no sucedió porque pues no la recuerdo. Pero sí estuvieron. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con estos dos equipos esta noche, que lo están dando todo por ganar la final. Recordemos que como Jordan, que le encantaba señalar cuántos trofeos tenía, y al final me parece que queda con 6 o con 4, bueno, ya no sé, me acuerdo de cuando hacía los deditos con 4, entonces se me hace muy difícil de poner a pensar si realmente ganó 6 o sea, porque se retiró esos 2 años para jugar béisbol, o sea, perdió 2 años de poder estar en la final, que prácticamente lo hacían todo el tiempo cuando estaba jugando, y realmente pues me parece que perdió un poco el tiempo de su mejor momento, ¿no? Pero pues por lo menos 4 sí ganó. Y bueno, vamos a ver, les voy a dar el orden del draft colegial, ya que pues eso es lo que estamos viendo ahorita. Estamos viendo la NBA y en todo su esplendor el draft colegial. Aquí está la primera ronda: Dallas número 1, 2 San Antonio, 3 Filadelfia, 4 Charlotte, 5 es Utah, 6 Washington, 7 es New Orleans, los Pelicans. Después está 8 Brooklyn, 9 Toronto, 10 Houston, 11 Portland, Chicago es 12, Atlanta es 13 y San Antonio 14. Después el resto es de la primera ronda, es Oklahoma City es 15, Orlando 16, Minnesota 17, Washington 18, Brooklyn es 19, Miami 20, Utah 21, Atlanta 22, Indiana 23, Oklahoma City 24, Orlando 25, Brooklyn 26, Brooklyn 27, Boston 28, Phoenix 29 y LA Clippers 30. Ya de ahí se va la segunda ronda, Minnesota, Boston, Charlotte, Filadelfia, Brooklyn, Detroit, San Antonio, Toronto, Washington, Golden State, Sacramento, Utah, Oklahoma City, Chicago, Orlando, Milwaukee, Memphis, Cleveland, New York, Clippers, Phoenix, Utah, Indiana, los Lakers, Nueva York, que iba a tener esta selección 56 que la pierde por alguna razón. Entonces Memphis tiene la 56, Orlando 57, Cleveland 58 y Houston 59. ¿Y cuándo va a suceder? Pues parece ser que es junio 25 se va a dar esta fecha magnífica de el NBA Early Entry Withdrawal. Y el junio 25 va a ser la primera ronda del draft colegial. Entonces, para los que quieren verla, pues ahí está para ustedes. Disfrútenla, tenganla presente, va a estar bueno. Y bueno, eso es por ahorita el draft colegial. Vamos a seguir viendo cómo va la final el día de hoy. Van 81-79 a favor de Indiana. Faltan 4 minutos con 31 para que se acabe el tercer quarter. Entonces, vamos a ver cómo estuvieron cómo estuvieron los partidos en las ligas mayores de béisbol. Vamos a dejar un poco el básquet y nos vamos a pasar al béisbol rápidamente. Y es que ya se están juntando los votos para ver quién va a ir al partido de las estrellas de béisbol. Muchos de los favoritos son Judge, Otani, está Tatis Jr., Harper, Acuña Jr., Lindor por parte de la Nacional y de la Americana, Witt Jr., Guerrero Jr., Ramírez, Devers. Muchos jugadores, el Judge sigue tirando sus home runs, ya tiene 25 home runs. Entonces, pues ahí está. Después Juan Soto, que se echó un partido de 2 home runs el día de hoy. Puso a los Mets por encima en su partido contra los Phillies. Están 3-0 en el tercer inning. Y bueno, vamos a ver cómo están los partidos del día de hoy. Miami está jugando contra Pittsburgh. El marcador es Pittsburgh 5, Miami 2. Después en otro partido, Philly está 7, Chicago está 2. Los Chicago Cubs. Después Cleveland está 11 y Cincinnati 2. En otro partido, Atlanta está 6 y Milwaukee 2. Toronto 5, San Luis 2, Arizona 5 y Seattle 2. Los Ángeles de Los Ángeles 6, Athletics 5. Los Dodgers le ganan a San Diego 5-2 en un partido bastante bueno para los Dodgers. Detroit le gana 10-1 a Baltimore. Washington se enfrenta a los Mets. Entonces los Mets están jugando contra Washington, perdón, que los dos estaban rojos. Y bueno, pues parece ser que los Mets de Nueva York le van ganando 5-0 a Washington. En otro partido, Boston le va ganando 4-3 a Tampa Bay. Minnesota le va ganando 6-2 a Texas. Y hay partidos de Nueva York, los Yankees contra Kansas City, los White Sox contra Houston, San Francisco contra Colorado. Y bueno, bastante los partidos, ¿qué se pueden decir? Bastante electrizantes. Los partidos que vamos a tener el día de mañana, junio 12, es Washington contra los Mets de Nueva York, Texas contra Minnesota, San Francisco contra Colorado, Detroit contra Baltimore, los Yankees contra Kansas City, San Luis contra Milwaukee, Pittsburgh contra los Chicago Cubs y los White Sox contra Houston. Vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo del deporte. No le cambie. Thank you.

This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. Tonight you fall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, to let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Back 8:37 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y vamos a seguir con las noticias de la NBA por un momento antes de regresar al béisbol. Pero bueno, en el partido de hoy pues deben de ver que en la televisión, o quien esté siguiendo el partido por radio, puede ver que o escuchar a Andrew Nembhard. Él es la persona indicada con la tarea de pues defender al jugador Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City, que obviamente es bastante difícil, pero él siente que lo puede hacer, ¿no? Realmente pues digámoslo así, no es una tarea fácil. Y entonces este jugador, ya hemos visto esto en el pasado cuando Reggie Miller trataba de ir en contra de Michael Jordan, y siempre había partidos muy interesantes en los que pues Miller tenía juegos bastante impresionantes de vez en cuando, en que ganaba la batalla, pero realmente pues Michael Jordan ganó la mayoría de las veces esas batallas, porque ellos eran los que avanzaban generalmente a las finales. Y bueno, pues realmente es un poco difícil seguirle la, o sea, defender a este jugador y después regresar para anotar en contra de él, o tratar de anotar. Entonces pues qué se le va a hacer, ¿no? Realmente en el primer partido de esta serie, recordaremos que se terminó con un tiro de 3 puntos casi desde la mitad de la cancha del jugador Gauges, que estaba siendo defendido por este mismo jugador, y faltando 0.3 segundos para que se acabara el segundo, pues este jugador SGA, como le dicen, hace un tiro de 12 pies y pues realmente pues ganan el partido en ese momento el equipo de los Pacers en lo que fue el primer partido, ¿no? O sea, fue impresionante, ¿no? Pero bueno, parece ser que parece que sí lo defendió el tiro, pero que después quedaron 3 puntos a 3 milésimas de segundo para que tirara otro jugador el rebote y metiera ese ganador, el pase ganador de ese momento. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces. Por lo visto, sí, Halliburton, bueno, es que Oklahoma City iba ganando, por lo visto. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó. En el primer partido sí le funcionó entonces la estrategia de defender a este jugador, Gilgeous-Alexander. Él lo bloqueó, y después Halliburton hace un game winner con 0.3 segundos en el partido. Lo curioso pues es que no sé cómo 108 a 105 te permite eso, ¿no? Pero me imagino que eran 108 a 106. Pero bueno, el punto es que sí, o sea, que defendieron de alguna forma el pase. Aquí está, 3-pointer, empatan. Sí, fue un empate. Halliburton. Y con esto empataron el partido. pues qué se puede decir, ¿no? Pero obviamente en el segundo partido pues no le fue tan bien defendiendo al mismo jugador. Entonces pues ahorita el partido está en el cuarto, ya le quedan 9 minutos con 55 y el Thunder va ganando 93-91. Obviamente esto es ahorita y nada más ahorita. Al rato ya será otro marcador final y vamos a tratar de dárselos. Y ahora sí vamos a regresar al béisbol. Estábamos dando por los resultados, los que se están dando todavía. Hay uno en la alta de la novena entrada en que los Astros le van ganando 10-2 a los White Sox de Chicago. En otro partido que está en la alta de la octava, los Rockies le van ganando 6-3 a los Giants. En los partidos que ya terminaron, pues Pirates le ganaron 5-2 a Marlins y los Phillies 7-2 a los Cubs. Entonces todos los demás ya terminaron, incluyendo el de los Dodgers que ganaron 5-2. Y con esto ellos se pusieron 41-28 en la temporada. Entonces vámonos a las posiciones. Realmente en la americana está la división este. Y aquí los Yankees están en primer lugar con un récord de 40-25. Después Toronto con 38-30. Tampa Bay tiene 36-32, Boston 34-36 y Baltimore 27-39. En la central, Detroit tiene el primer lugar con un récord de 44-25, Minnesota 36-31, Cleveland 35-32, Kansas City 34-33, Chicago 23-44. En la oeste de la americana, los Houston Astros están 36-30. Los Ángeles de Los Ángeles 33-34, Seattle 33-34, Texas 32-36 y Athletics 26-44. En la división este de la Nacional, los Mets están primero con un récord de 44-24, Philadelphia 39-29, Washington 30-37, Atlanta 29-38, Miami 25-41. En la Central, el primer lugar es para Chicago Cubs, que tiene un récord de 41-27, Cardinals 36-32, Milwaukee 36-33, Cincinnati 35-34, los Pirates 28-41. En el oeste, los Dodgers tienen un récord de 41-28, San Francisco 39-28, San Diego 38-29, Arizona 34-34 y Colorado 12-54. Y esas son las posiciones dentro de las ligas mayores de béisbol. Vamos a ver cuáles son los partidos entonces para el día de mañana. A la 1:10 los Mets se enfrentarán a Washington. Antes de continuar les debo decir que hay un partido a continuación que todavía no se juega, que todavía no comienza, entre Colorado y San Francisco, que acaba de comenzar en este segundo, entonces ahí lo pueden ver. Entonces el del jueves a la 1:10 va a ser los Mets contra Washington. A la 1:10 también van a ser Texas contra Minnesota. A las 3:10 San Francisco contra Colorado. A las 6:35 Detroit contra Baltimore. A las 7:40 los Yankees contra Kansas City. A las 7:40 San Luis contra Milwaukee. A las 8:05 Pittsburgh contra los Cubs de Chicago. Y a las 8:10 los White Sox contra Houston. Y eso va a ser todo entonces por las ligas mayores de béisbol. Vamos a pasar rápidamente a lo que es el béisbol. Y es que el béisbol es el fútbol de primer nivel en México, que se llama la Liga MX. Y en esta Liga MX ya tenemos la jornada número 1, que no comienza hasta dentro de un mes. Exactamente el día 11 de julio, Puebla contra Atlas, Juárez contra el América, Tijuana contra Querétaro abren. Después el día 12, Pumas contra Santos, Toluca contra Necaxa, Cruz Azul contra Mazatlán. El día 13, Pachuca contra Monterrey y León contra el Atlético de San Luis. Hablando de esto de la Liga MX, pues los Pumas hicieron de un jugador llamado Aaron Ramsey, que llega de Arsenal de Inglaterra a jugar con los Pumas, y realmente no sabemos qué esperar ya de los Pumas. ha tenido un presupuesto muy limitado, hemos perdido entrenadores, hemos perdido jugadores, y obviamente eso se siente ya un poco dañado, porque lleva 14 años sin ganar un título, y porque realmente son muy pocos los títulos que se han ganado últimamente. Desde que salió Hugo Sánchez de ser el entrenador de ahí, no hemos tenido muchas épocas gloriosas, y sin embargo los jugadores buenos que hemos tenido siempre los venden para, no sé por qué, parece ser que la directiva del Deportivo de las Pumas, que es, bueno, es una asamblea de gente, obviamente no tiene como que la mentalidad de traer a personas inteligentes al equipo que nos hagan recordar a muchos de los arietes que tuvieron los Pumas. Realmente, pues sí, hemos tenido a varios personajes que han venido al fútbol mexicano, como André Pierre Guignac, Sergio Ramos, Ronaldinho, Sergio Canales, James Rodríguez. Algunos de ellos todavía están jugando, James Rodríguez con el León, Sergio Ramos está jugando también, creo que con el Monterrey o algo así, y Guignac obviamente con los Tigres, pero no tenemos este nivel como para atraer a muchos jugadores internacionales. Y los Pumas piensan que Aaron Ramsey, por alguna razón, que en algún momento jugó para el equipo de Arsenal, que ya es bastante grande, que nos va a hacer de alguna, no sé, hazaña deportiva, nada más por eso se lo traen. Y realmente, pues no sé qué es lo que pueden pensar. Lo cierto es que la gente que le va a los Pumas está bastante irritada, bastante enojada con su equipo, y ya se está empezando a notar en el tipo de cosas que están haciendo los Pumas, que están tratando de encontrar alguna de las pues alguna forma de quitarse esa mala leche de la mente. Bueno, mientras vamos también vamos a ver cómo estuvo la UEFA Nations League, que tuvo su final este domingo, en la que Portugal ganó después de un partido bastante agitado contra España, que terminó 2-2 en el tiempo regular, se fueron a penales. En el partido por el tercer puesto, antes de eso jugó Francia y ganó 2-0 a Alemania. Y las semifinales estuvieron de esta forma: España le ganó 5-4 a Francia en un partido que iban ganando fácilmente, y que Francia, bueno, metió dos goles bastante tarde en el partido, pero los puso en aprietos a los españoles. Y Portugal, que le ganó a Alemania 2-1 en una jugada que parecía que habían marcado un penal y que se lo quitaron a Alemania. Y bueno, en los penales, vamos a ver que para aumentar la historia de este jugador, Cristiano Ronaldo anotó el segundo gol de los lusitanos para llevar el partido a tiempo extra. Así, en el minuto 61 él anotó el 2-2. Pero vamos a ver cómo estuvo el partido. Primero Zubimendi lo abrió el marcador, puso el 1-0 al minuto 21. Al minuto 26 Méndez empató este partido 1-1. Después en el minuto 45 Oyarzabal metió el 2-1 por parte de España. En minuto 61 Cristiano Ronaldo puso el 2-2. Con esto se fueron a tiempo extra y a penales después de que nadie anotase. Y en penaltis Ramos, el del equipo de Portugal, anotó primero. Después Merino anotó por España. Después Vitinha anotó por Portugal. Baena anotó el 2-2. Fernández anotó el 3-2. Isco metió el 3-4. Méndez metió el 4-3. Y después se vino Morata. y Morata falló el cuarto penalti de España y Neves metió el quinto, y con esto ellos ganan la Eurocopa de esto que es el UEFA Nations League, que es distinto a la Copa Europea, pero no lo entiendo muy bien yo en ese sentido cómo es esto, ¿no? Pero pues ahí están los resultados. También ya tenemos a quien descendió de la final que se está jugando para ver quién desciende de esta UEFA Nations League. Va a ser la final entre Gibraltar y Letonia. Otro partido, Malta contra Luxemburgo. Y los partidos de vuelta serán, los de ida son el día 26. Día 26 será del día del próximo año. ¿Qué chingas es esto? El día 31 los partidos de vuelta serían Letonia contra Gibraltar y Luxemburgo contra Malta. Entonces ahí veremos quiénes descienden. Pero lo cierto es que el equipo de Bélgica subió a la primera liga. Hay un descenso de Liga A a la Liga B, y me parece que Ucrania fue la que descendió a la Liga B porque Bélgica ganó. Y entonces, supongo que en otro partido Irlanda subió y Bulgaria bajó, en un partido que quedó 2-1. El de Bélgica fue 3-0 a Ucrania. Ahorita regresamos. Fama, dicen que tengo mala fama, que me enamoro por la noche y se me pasa la mañana. Culpa, lo siento, no tengo la culpa, que no me den lo suficiente. Yo soy exigente y los nenes se asustan. Lo primero es que sea soltero con cerebro, sería el 2. Que esté bueno, va de tercero y de paso tenga buen humor. Así, sí, sí lo quiero para mí. Que quiero si me da la gana, no busco un Romeo de fin de semana. Que me vendan las estrellas sin llevarme al cielo, las promesas falsas se las lleva el viento. Vuela, que vuela, que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado no le pongo un pero. Vuela, que vuela, que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado. Así, sí, sí lo quiero para mí, mí. Cuando me lo encuentre yo, no, no, no lo dejo ir de aquí. Así, sí, sí lo quiero para mí, mí. Cuando me lo encuentre yo, no, no, no lo dejo. Mira que no, yo no lo suelto. No, que si me fui con Maluma, no. Que si Neymar o que Ozuna, solo en mi cama y no me preocupa mi mala fama. Lo primero es que sea soltero con cerebro, sería el 2. No. 9 de la noche con un minuto y estás escuchando a lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir entonces con el resultado que se está dando ahorita en la final, en el partido 3 de la NBA. Y los Pacers van ganando 110 a 102 del Thunder. Y estamos a 2 minutos con 35 segundos para que se acabe el partido. Obviamente están en el cuarto cuarto. Los mejores anotadores ahorita son Chet Holmgren con 20 puntos y 8 rebotes. Y Tyrese Haliburton de parte de Indiana, que tiene 22 puntos y 8 rebotes con 10 asistencias. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre... Ya les hablé sobre la UEFA Nations League. Pero vamos a pasar de ahí a Cristiano Ronaldo, que después de estar llorando en el Mundial, porque probablemente era su último Mundial... parece ser que su carrera tiene algo de un revive o un momento dorado. Pues obviamente hizo un gol decisivo en la semifinal ante Alemania. y otro en la final contra España, que permitió a Portugal llegar a una prórroga. Con esto, pues, obviamente, fue impresionante lo que le aportó a Portugal, aparte de ser cambiado en el minuto 87, si no, hubiera sido increíble que anotara el quinto penalti de parte de los portugueses. Pero bueno, Cristiano Ronaldo siendo Cristiano Ronaldo, haciendo caras de satisfecho consigo mismo, ya sabes. El típico Cristiano cuando gana es muy diferente al que estaba llorando hace unos años en el Mundial del 2022, cuando los eliminaron, ¿no? Y bueno, vamos a pasar de ahí al Mundial de Clubes de la FIFA, que comenzará el día 14, o sea que el día sábado. El Ali se enfrenta al Inter de Miami en este formato de muchos clubes en un Mundial de Clubes. En el día 15, Bayern München se enfrenta al Auckland City. El PSG se enfrenta al Atlético de Madrid. El Palmeiras se enfrenta al Oporto. Botafogo se enfrenta al Seattle Sounders. Después, el día 16, Chelsea contra Los Ángeles, el FC. Pongamos que hay un asterisco con Los Ángeles, porque llegaron a estas instancias gracias a eliminar al América de México en un playoff en el que quedaron 1-1, y tras la prórroga Los Ángeles ganaron ese partido 2-1, o lo ganaron en penaltis. No se entiende muy bien esto que presentan aquí, pero bueno, vamos a seguir con los partidos. El Boca Juniors el día 16 también se enfrenta al Benfica. Flamengo contra el Esperance Tunis. El Fluminense se enfrenta al Borussia Dortmund. El River Plate se enfrenta al Urawa. Ulsan HD se enfrenta al Mamelodi. Y el Monterrey se enfrenta al Inter. Esta, recordaremos que no está completa esta primera fase, porque pues también está el Pachuca. Y bueno, aquí está entonces completa. Entonces, después del Monterrey contra el Inter, que obviamente tenía que ser el equipo mexicano el que se enfrenta al campeón de la... al subcampeón de la Champions. El Manchester City se enfrenta al Wydad. Esto es el día 18. También el día 18, Real Madrid se enfrenta al Al-Hilal. El Pachuca se enfrenta al Salzburgo. Y Al-Ain se enfrenta a la Juventus. Entonces, para que veamos cómo están los grupos, les podría dar la segunda jornada, pero la segunda jornada se los doy la siguiente, en el siguiente episodio de Lo Mejor del Deporte. En el grupo A está Oporto, Palmeiras, Al-Ali y el Inter de Miami. Entonces, en el grupo B está el PSG, el Atlético de Madrid, el Botafogo y el Seattle Sounders. Después está en el grupo C el Bayern München, el Boca Juniors, Benfica y el Auckland City. En grupo D, el Chelsea, Flamengo, el Esperance Tunis y Los Ángeles FC. Pues está en el grupo E, Inter, River Plate, Urawa y Monterrey. En el grupo F, Borussia Dortmund, Fluminense, Mamelodi y el Ulsan. En el grupo G, Manchester City, Juventus, Al-Ain y el Wydad. Y en el grupo H, Salzburgo, Real Madrid, Pachuca y Al-Hilal. Entonces, ahí están todos los grupos, y ya veremos cómo van avanzando, cómo se ven dando las noticias de los resultados de este primer Mundial de Clubes, que va a ser muy interesante. Por alguna razón me imagino que va a ser en Arabia, en algún lugar de Arabia Saudita, para tener el patrocinio, ¿no? O sea, por algo el primer partido es el Al-Ali contra el Inter de Miami. Obviamente, tener a Messi jugando enfrente de los árabes, ¿no? Que han de pagar. Ah, no, es en Entonces es en Estados Unidos esos partidos, por lo visto. Me estaba equivocando. Pero bueno. Bueno, pues vamos a pasar de ahí a lo que es el mundial. El verdadero mundial que ya se viene. Y pues cuáles fueron los resultados de esta jornada 16 para la Conmebol, que tuvo varios partidos. En uno Perú empató 0-0 con Ecuador. Brasil le ganó 1-0 a Paraguay. Argentina y Colombia empataron 1-1. Uruguay le gana 2-0 a Venezuela. Bolivia le ganó 2-0 a Chile. Y esos son todos los partidos de la Conmebol. Entonces vamos a ver los partidos de la CONCACAF. Honduras le ganó 2-0 a Antigua y Barbuda. Costa Rica le ganó 2-1 a Trinidad y Tobago. El Salvador y Surinam empataron 1-1. Puerto Rico le ganó 2-1 a San Vicente y las Granadinas. Guyana le ganó 3-0 a Montserrat. Panamá 3-0 a Nicaragua. Jamaica le ganó 3-0 a Guatemala. República Dominicana 5-0 a Dominica. Y Haití le ganó, no, Curazao le ganó 5-1 a Haití. Santa Lucía le ganó 2-1 a Barbados. Bermudas le ganó 2-1 a Cuba. Y Granada le ganó 3-2 a San Kitts y Nevis. En Europa, estos fueron los resultados. Finlandia le ganó 2-1 a Polonia. Letonia y Albania 1-1. Países Bajos, o sea Holanda, le gana 8-0 a Malta. Rumanía le ganó 2-0 a Chipre. Austria le gana 4-0 a San Marino. Y Serbia le ganó 3-0 a Andorra. En Asia, Australia le ganó 2-1 a Arabia Saudí. Irak le ganó 1-0 a Jordania. Omán y Palestina quedaron 1-1. Irán le ganó 3-0 a Corea del Norte. Kirguistán y Emiratos Árabes Unidos empataron 1-1. Uzbekistán le ganó 3-0 a Qatar. China le gana 1-0 a Bahrein. Corea del Sur 4-0 a Kuwait. Y Japón 6-0 a Indonesia. Con esto entonces en la Conmebol, en primer lugar sigue Argentina con 35 puntos y 16 partidos jugados. O sea que ya clasificó para el Mundial. Ecuador con 25 puntos ya también está clasificado para el Mundial. Brasil con 25 puntos ya está clasificado al Mundial. Uruguay está en cuarto con 24, no está clasificado todavía. Paraguay tiene 24, no está clasificado, está en quinto. Colombia con 22 puntos está en sexto y es el último pase directo al Mundial. Y ahorita, por lo menos por ahorita, estaría clasificando. Y Venezuela está en el último puesto, que sería un partido de acceso o un playoff para entrar al Mundial. Ahorita tiene 18 puntos y perdió el último partido. Detrás de Venezuela viene Bolivia con 17, Perú con 12 y Chile con 10. Entonces parece ser que Chile no llega. Parece que Perú no llega. Entonces va a estar entre Bolivia, Venezuela y Colombia ese último pase directo y el pase de consagración o como le llamen. Pero bueno, el último partido que perdió Venezuela lo perdió con Uruguay 0-2. Bolivia ganó su último partido, le ganó 2-0 a Chile. Entonces con esto pues ya se está viendo quién se va a clasificar y quién no va a clasificar aquí en este grupo. Vamos a pasar entonces a la clasificación del Norte y Centroamérica, o sea en la CONCACAF. En el grupo A está Honduras con 12 puntos. En primero, Bermudas en segundo con 7, Cuba con 6, Islas Caimán con 3, Antigua y Barbuda con 1, no están clasificados. Y bueno, eso fue todo, esperamos que les haya gustado. Nos vemos el próximo fin de semana, el próximo miércoles. Escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte,